Mediodía nos vamos a ir para la zona este. Allí se va a llevar a cabo una marcha en relación a lo que ha sucedido en el Hospital Arturo Illia de La Paz. Estamos en comunicación telefónica con Eduardo Rosales, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Gaby, buen día para vos y toda la audiencia. Bueno, buen día, muchas gracias por esta comunicación y bueno, queremos preguntarte qué ha sucedido en el hospital. Claro, mira, el sábado 30, mi vecina, el hijo de ella va a comprar, siendo la 1:30. Y cuando viene, él vive de mi casa, 3 casitas más allá. Uh-huh. Cuando pasa a mi casa se ve que se le quiere dormir como el brazo y la pierna. Entonces llega y le dice a la madre, mami, dice, mira, siento adormecida la pierna, el brazo, no es la cabeza. A las 2 de la tarde lo llevan al hospital. Entonces, está el doctor Gustavo Toro, lo atiende, que es cirujano él, y él está en la guardia. Le dice, bueno, le toma la presión y lo manda de nuevo para su casa con media pastilla como para que se le baje la presión, no le tenía la presión alta, le había hecho. Ya, ahora a las 7 de la tarde, ya el chico, bueno, o sea, ya él ya tenía ya principio de ACV. Uh-huh. A las 7 de la tarde, cuando ya está en su casa, él ya no daba más, ya se le partía la cabeza, dice, la pierna, el brazo, ya lo tenía adormecido mal, o sea, caído mal. La madre lo manda a llamar al hermano para que lo puedan ver. Cuando llega el hermano, él está, se había orinado encima, se estaba ahogando con su propio vómito y dice que se le partía, ya no aguantaba más el dolor de cabeza. Bueno, y llama a la ambulancia. La ambulancia tarda, nosotros estamos a 300 metros como mucho del hospital, y la ambulancia tarda 20 minutos en venir. Bueno, lo llevan a todo el hospital, está el mismo doctor, y ahí lo deriva recién a Mendoza, a San Martín lo deriva. En San Martín lo ven grave y lo pasan a Mendoza, pero en San Martín no tenían ambulancia, tenían que esperar una ambulancia de Ciudadavia. La ambulancia de Ciudadavia también tarda 40 minutos en llegar a San Martín. Y ahí llevarlo a Mendoza, él llega a las 9 de la noche en el central. A las 9 de la noche, bueno, ya cuando llega él ya tenía prácticamente muerte cerebral, ya no podía hablar, nada, no podía respirar por su cuenta. Así que, bueno, a la madre le exigían que donara sí o sí los órganos, ¿no? Un quilombo. La madre desconfía también de los doctores del central porque dice que ellos también lo pueden haber desconectado por el tema de los órganos. Y bueno, una familia está destruida y, uh-huh. y nosotros lo que queremos es que esto se visualice y queremos justicia, que alguien sea responsable de todas las negligencias que hay en nuestro hospital, ¿me entiendes? Seguro, totalmente. ¿Había ocurrido alguna situación así antes? Sí, madre, han ocurrido muchísimo. Muchísimo, muchísimo. A mí me pasó, perdí un hijo cuando tenía 18 años, me lo sacaron con el Forcep. Nuevamente cuando después me puse en pareja nuevamente después con otra chica, hace 5 años que tengo a mi hijo, también me lo volvieron a sacar con el Forcep, pero a él me lo revivieron. Uh-huh. Pero me lo tocaron el bracito, un ojo, todo con el ojo derramado nació. A una chica... también fue que le dolía la cabeza, bueno, 15 días nomás estuvo, la derivaron y falleció la nena. Uh-huh. Un chico que fue el mismo doctor, Gustavo Toro, no hace ni dos meses creo, el chico tenía un dolor de cintura, fue y le dijo, y el doctor, el mismo que tuvo la negligencia con el vecino mío, le puso una inyección, la cual él era alérgico, y falleció. Y así muchísimos casos más, pero muchísimos. Un hombre se le murió el hijo cuando lo tuvo que traer alzado, de su casa porque no había nafta en la ambulancia. No, gravísimo. Bueno, sí, ha sido una constante. Sí. Eduardo, entonces hoy se va a realizar una marcha al respecto. Hoy vamos a hacer una marcha a las 15 horas y vamos a salir, o sea, los vamos a encontrar todos acá en la casa de mi vecino, uh-huh. en Barrio Ferroviario, Manzana A, Casa 11. Y bueno, de ahí ellos todavía no tenemos decidido por dónde vamos a marchar. Tenemos que hablarlo con la familia. Uh-huh. Y bueno, y vamos a terminar en el hospital. Bien. Sería que una hora ir a hacer la marcha, ¿no? No es mucho lo que iremos a caminar, ¿me entiendes? Claro, pero lo importante es que se vea, que se visibilice y que se pida justicia, ¿no? Por este hecho y por todos los anteriores. Sí, por todos los anteriores. Ayer les escribí a toda la mayoría de los que tenían denuncia en contra del hospital o de los profesionales y que las lleven, las puedan hacer públicas para que sepan, porque la chica esta que perdió la criatura de 15 días denunció, la despidieron a la doctora, pero pareciera que fue una burla. No sé si la despidieron 15 días y la volvieron a reincorporar. Ya está laburando otra vez acá en el hospital, ¿me entiendes? Uh-huh. Así que, bueno, claro, más que todo eso nosotros. Fue como una suspensión, pero después todo continúa más o menos igual. Ya por eso ya nos han agarrado como de burla ya al final. Se siguen de nosotros, parece. Estamos hablando además de la salud y que también con estos tiempos de pandemia se complejiza, ¿no? Sí, mucho. Mucho. Bueno, Eduardo, nos vamos a quedar alertas a cómo continúa. Esperemos que avance, que se visibilice, que también se logre justicia en relación a este caso y a tantos más, y que se frene esta forma funcionar, bueno, donde un lugar que tiene que garantizar el derecho a la salud no sería lo que está sucediendo, ¿no? Sí, Dios quiere que esto se visibilice, como usted me dice, y se haga justicia una vez por todas y se corte esto ya, porque es un desastre, no se puede ir al hospital porque al final no sabes si quedarte acá en tu casa y... Porque ir al hospital es la muerte, como dicen claro. La mayoría en el Facebook. ¿Eh? Uh-huh. Así que bueno, muchas gracias por el espacio y Dios quiere que se haga justicia. No, gracias a vos, Eduardo, y vamos a seguir en contacto para ver qué sucede al respecto. Te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo, chao. Lo escuchábamos, Eduardo Rosales, de...